Bueno, fue una reunión protocolar donde se estableció de alguna manera la dinámica de trabajo. Nosotros remarcamos que producto de la decisión, una decisión que no compartimos, del Consejo Municipal en su momento, cuando se votó el proyecto de ordenanza de emergencia que envió el Ejecutivo, esta comisión, el rol que se le asignó es exclusivamente el ser una comisión de seguimiento de decisiones que se toman en otro lado, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros de alguna manera dejamos constancia que, a pesar de ese carácter, nuestra vocación es la de llevar a ese ámbito los reclamos de los usuarios del sistema de transporte urbano de pasajeros, porque como queda claro por declaraciones de funcionarios del Ejecutivo, hay un planteo y un intento de reordenamiento del funcionamiento del sistema de transporte urbano de pasajeros a la baja, y entendemos que eso va de alguna manera generar reclamos de los usuarios, ¿no? Y esos reclamos tienen que ser atendidos. Bien. ¿Cuál entienden que va a ser el planteo del municipio? Vos los adelantabas ahí recién. El principal problema o la principal preocupación, interpreto por lo que contás, es que haya una disminución en lo que son los recorridos, en lo que son las frecuencias, en el marco de este reajuste o reordenamiento del sistema de transporte. Pasa por ahí la objeción. Bueno, a ver, en principio el Ejecutivo presenta ese reordenamiento como un intento por fortalecer la frecuencia, mejorar la frecuencia en las arterias principales, pero bueno, para eso, evidentemente, lo que se va a terminar haciendo es quitar unidades de otros recorridos que no son considerados principales, centrales, nodales, ¿no? En ese marco, en términos teóricos, bueno, los eufemismos pueden de alguna manera cerrar discursivamente, pero el problema es cuando uno pasa a la acción, ¿no? Y cuando uno pasa a la acción, esos reordenamientos se dan en un marco donde va a ser como una especie de sábana corta, ¿no? Lo que se ponga en un lugar se va a sacar de otro. Entonces, en ese marco nosotros entendemos que va a haber que hacer, vamos a tener que tener un control estricto sobre eso, fundamentalmente para no dejar aisladas zonas de nuestra ciudad, ¿no? Tal cual, tal cual. Eduardo, te consulto, ¿participaron de este encuentro también representantes de las empresas del transporte? La consulta va porque, bueno, hay en el marco de estos paros en este año inusual, en donde durante muchos días no hubo frecuencia de colectivos, pareciera que la responsabilidad de los empresarios termina un tanto desdibujada y lo que nos planteaban un poco desde los trabajadores y también algunos funcionarios se han pronunciado en ese sentido, es que son, bueno, quizás los que más responsabilidad tienen a la hora de abonar el salario de los trabajadores. Si esto se puso sobre el tapete, ¿cómo está esa situación? Participaron las empresas, solo tomó la palabra el representante de Cacique y volvió a la carga con el reclamo que viene haciendo el Cacique de un aporte extraordinario, una ayuda extraordinaria por parte del Estado, considerando que durante la pandemia ha habido omisión por parte del Estado. Nosotros entendemos que eso de ninguna manera ha sido así. El Estado ha no solo mantenido, sino que ha acrecentado los recursos que destina al transporte público, no solo de la ciudad de Rosario, del país en general, y por lo tanto entendemos que ese planteo es un planteo que no tiene que ver con la realidad, ¿no es cierto? Es decir, ha mantenido la misma tónica en el planteo de esas cartas que han enviado el Consejo Municipal por parte de Cacique. Bien, Eduardo, aprovechando que te tenemos en línea, es un tema también que está en la misma sintonía, presentaste un proyecto para crear MOI-REMIS, contanos de qué va este proyecto. Bueno, nosotros hace 3 años presentamos una iniciativa que terminó derivando en la creación del MOVITaxi, es decir, una aplicación para el monitoreo oficial del ente de la movilidad y el despacho de viajes vía una aplicación oficial también que permite que uno pueda contactar el sistema de taxi y pedir una unidad, puede saber a ciencia cierta quién la maneja, qué tipo de modelo de taxi tiene, cuánto falta para la llegada, monitorear luego uno mismo o algún familiar ese viaje, solicitar si hablamos de usuarias, solicitar si quiere o requiere que la conductora sea mujer, etcétera. Todo esto ofrece el Movisac, que a partir de esa ordenanza o ese proyecto que presentamos hace 3 años y que hace 2 está funcionando, nosotros entendemos que el único sistema de transporte que no está bajo la órbita del monitoreo oficial del ente de la movilidad, que son los remises, debería poder integrarse, ¿no? Y planteamos la creación del móvil remis. Es una iniciativa que presentamos hace algunas semanas y entendemos que incorpora los remises a lo que es un sistema de cuidado para los usuarios, para la usuaria, pero también para los trabajadores, ¿no? Y un sistema de seguridad con aval oficial y con monitoreo oficial en tiempo real.